no es esta la primera oportunidad, quizá esta fue la que la gota que colmó el vaso, ¿no es cierto? Uh-huh. Rebalsó el vaso, porque nosotros ya habíamos pedido digamos que la Cámara separe a Blanco del tema López y de otros temas, realmente porque no hace absolutamente nada y lo que hace realmente va en contra de la causa. Es decir, por ejemplo, digo, en el tema López, cuando él recibe la causa, cuando Corazza resuelve no seguir para adelante con la misma y bueno, recae en el juzgado de él, la nombra a un secretario que a un fiscal que no la acepta, un secretario que no la conoce. Bueno, la causa vivió dando vuelta por meses hasta que resuelven otra cosa y bueno, igual ahí sigue la causa años y años. Después tiene causas que se abrieron en el 2003 y que no han registrado ningún tipo de movimiento más que alguna cuestión formal. Por ejemplo, lo de 1 y 60, lo de la comisaría octava, y otros, lo de la causa del cementerio de La Plata, todas causas que tendrían que haber sido elevadas con este juicio que está culminando ahora y que no han sido en absoluto, no han tenido trabajos en absoluto como para poder elevarlas. Lo mismo las residuales de Unidad 9. Se han formado varias causas residuales que a instancias que surgen del mismo juicio que hubo, a instancias del tribunal oral, y jamás se hizo ninguna, como dicen en el derecho, ninguna actividad positiva en esas causas, ¿no es cierto? Las causas por las cuales lo recusamos, es más, ya pedimos que se lo separe de todas las causas de lesa humanidad, son múltiples. Fundamentalmente son demoras, desguaces de las mismas causas, separaciones de las mismas causas, no haber hecho absolutamente nada en pos de avanzar con ellas, ¿no es cierto? Esta es la causa principal. Ahora, la gota que rebalsó el vaso fue esta falta directamente de respeto, esta tomada de pelo y de burla hacia López y hacia todos los querellantes, con el argumento con el cual, larga estos cuatro policías, ¿no es cierto? Que esto fue a las 10 días, diciendo de que, que los argumentos que había dado López, argumentos que además fueron tomados en cuenta en la sentencia Echicolás, en la sentencia, en el juicio que está llevándose a cabo ahora, que dice que los argumentos son que son, digamos, flojitos, que no son creíbles y que además son tardíos, lo cual es una burla total, ¿no? Después de las leyes de impunidad, de la propia incompetencia del juez, como decimos en el comunicado, él habla ahora de declaraciones tardías. Cuando ya te digo, hay causas que tiene él que hace 10 años que no se mueven en absoluto, ¿no? Carlos, así que con esto fue realmente, digamos, la gota que rebalsó el vaso. Carlos, el juez Blanco tuvo siempre, ¿no?, la causa por la segunda desaparición de López. No. ¿No? No, no. No, la causa de la segunda desaparición de López es otra, digamos, es otra historia de la impunidad, digamos, podríamos decirle. La causa en principio estuvo durante 6 meses en la provincia de Buenos Aires, hasta que logramos que la causa, que sea reconocida como desaparición, donde se daba la paradoja que la misma policía de la provincia de Buenos Aires, que es la principal sospechosa de la desaparición de López, era la que investigaba a López, ¿no? Logramos que esta causa pase al fuero federal y allí la toma Corazza. También miles de vueltas ahí, donde se siguieron todas las causas más, todas las pistas más alocadas que se puedan imaginar, para nombrar algunas que muchos ya la conocen, aquel famoso tema de la mujer pájaro, que había visto de una mujer, de una vidente que se comunicaba con una mujer pájaro que lo había visto a López en Punta de Indio, por lo cual se hizo un rastrillaje allá. Bueno, se hizo un operativo muy grande por esa... ¿Cómo? Que se hizo, se armó un operativo muy grande. Impresionante. Para hacer... Impresionante, sí. Después otro, no tan grande, pero también con argumentos similares, que un vidente había dicho de que lo había visto a López enterrado, que sabía que López estaba enterrado en la costa de Berisso. También se armó otro operativo, allá en las costas de Berisso, dieron vuelta a media costa por... cosas así. Ahora, cuando cada vez que las pistas se acercaban a la bonaerense, ahí paraban. ¿Qué pasó? Cuando vino aquel famoso tema de lo del auto que encuentran en Mar del Plata, en lo de Falcone era, pista que se acercaba evidentemente a la bonaerense, porque un tipo muy ligado a Checolasi, un tipo de un médico de la bonaerense había sido, ahí, bueno, con el argumento de la denuncia que hace la familia, diciendo de que a López lo habían abandonado, qué sé yo, los jueces, inclusive nosotros, los querellantes y demás, bueno, este es otro tema, Corazza se siente ofendido y deja la causa, renuncia a la causa. Entonces ahí es donde la causa, bueno, es lo que contaba al principio, empieza a dar vueltas y la toma Blanco se la da a Franco, que es un fiscal que no lo quería tomar. Bueno, toda una historia que ya te digo, es la larga historia de la impunidad. En la actualidad la tiene Blanco, entonces. ¿Cómo? En la actualidad la tiene Blanco, por la segunda desaparición de López la tiene Blanco, sí. Bien. Bueno, y yendo al tema de los juicios que se están realizando ahora y, bueno, del circuito CAMPS fundamentalmente, te queríamos preguntar, Carlos, ¿cuáles son las audiencias que se vienen? ¿Cómo es el cronograma del juicio? El cronograma es así, quedaba, bueno, ayer, nosotros la semana pasada, no, la anterior, terminamos con de alegar todas las querellas. La última fue Justicia Ya, querella a la que yo pertenezco. Esta semana alegan las defensas, lunes y martes, o sea, ayer y hoy. En la próxima semana, 16 y 17, también alegarían las defensas y serían las últimas palabras de los reos. Y el miércoles, supuestamente 19, el miércoles estaría la sentencia. Bien, perfecto. Falta muy poco entonces. Ya estamos en los tramos finales de esta causa que ha sido llamada Circuito CAMPS. En realidad es una parte del Circuito CAMPS. Es también, si bien es un avance con respecto a los demás juicios que hubo en La Plata, digamos, para acordarnos, Checolás de A1, Bombernitz 1, Unidad 914, después, bueno, una vuelta atrás con una residual de Unidad 9 que era Guerrero, y después, bueno, por apropiación 2 más, pero digamos, consideramos que es un avance con respecto a esta mecánica de juicios de A1, pero en realidad no es el circuito CAMPS, es una ínfima parte del circuito CAMPS, es mucho más amplio, inclusive es mucho más amplio el circuito CAMPS en esta zona, como usted decía recién, allí faltan Comisaría Octava, 1 y 60 y un montón de lugares más, que porque todas las comisarías fueron centros clandestinos de alguna manera, claro. Aunque sea de paso, y que no están, que no figuran en este, tendrían que haber estado en este juicio y no lo están. Por lo tanto, es un juicio que, si bien es un avance con respecto a lo demás, sigue siendo un juicio parcial, sigue siendo un juicio que no es a todos los genocidas y por todos los compañeros, como reclamamos nosotros, ¿no es cierto? Carlos, antes de cerrar, me gustaría saber qué situación están los ex policías que quedaron en libertad luego del fallo de Blanco y que fueron los que había reconocido Julio López como integrantes de la patota de la comisaría Quinta. Y la situación es nosotros esa situación no la podemos apelar, no sé si la fiscalía creo que apeló. Y está ahí, está a que se expida la cámara. ¿Existen igual otros elementos como para volver a mira, siempre con estos existen otros elementos, pero lo que pasa es que este es de peso, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que esperemos poder revertirlo.